la verdad que nos pone muy orgullosos tenerlos a todos ustedes acá, que han venido de distintos lugares del país. Lo escuchaba recién a Héctor o a Ramiro y pensaba en la historia nuestra a lo largo del tiempo, tantos años transcurridos escuchando radio y sabiendo que el único elemento que nos comunicaba era esa radio, ¿no? Y también pensar en el interior profundo de nuestra patria, donde hay lugares como Seclantás, donde no tenían energía eléctrica, y a través del apoyo que hemos recibido de la AFCA, de la CNC, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Trabajo, hoy podemos tener una radio que transmite para su gente, para su población, donde hay 16 comunidades que pueden escuchar esa radio, donde antes no había nada. Porque es muy fácil desde la capital o desde los lugares poblados prender la radio y escuchar cualquier sintonía, pero es muy difícil poder comunicarnos donde no hay nada. Y eso es lo que sentimos nosotros, los que venimos de ese interior profundo, donde sabemos que el elemento comunicacional es extraordinario. Porque no solo nos permite escuchar y alegrarnos escuchando canciones o poder escuchar el apoyo que tenemos día a día, sino que también nos permite poder tener el apoyo en lo que hace al desarrollo de nuestras tareas, al conocimiento, a la capacidad o al sentirse acompañado. Es extraordinario eso. Por eso me llena de alegría y de emoción tenerlo a todos ustedes acá, porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Y también comparar la herramienta que para nosotros como institución INTA, que estamos a lo largo y a lo ancho del país, con más de 400 puntos, con más de 10.000 técnicos, acompañándolos en el día a día, saber que tenemos otra herramienta más para poder poner a disposición de ustedes, que no busca ni más ni menos, como dice siempre nuestra presidenta, de mejorarle la calidad de vida a cada uno de ustedes, sino para qué estamos. No solo estamos para aumentar la producción, para tener más conocimiento, sino para mejorar la calidad de vida.